como que no. Se fueron llevando el oro de tu sonrisa. Fueron quemando dioses. Los castigados van sangrando las heridas que dejaron en la colonización. Es eterna maldición, es una oscura traición. Como cuando se festeja el día de la raza, cuando de verdad fueron días de matanza. Las heridas del pasado todavía pueden verse y sentir que son más fuertes que el presente, indiferente a la pobreza y también a tanta guerra, indiferencia criminal que sigue sembrando pena. Bueno, estamos acá un viernes por mediodía, más o menos, febrero del 2025, en la avenida Pueyrredón, casi Falucho, donde se realiza la Feria por el Buen Vivir hace unos años. Vamos pasando por los puestos y estamos acá con... Hola, Silvia Iglesias. Somos de la cooperativa Mercado Coop, una cooperativa que también tiene la misma edad que la Feria del Buen Vivir, y en realidad la función nuestra es una cooperativa de productores y consumidores. Somos un nexo entre el productor pequeño de la zona y el consumidor que quiere comer sano, que quiere comer un alimento seguro y en un precio justo, ¿no es cierto?, para ambas, porque muchas veces el productor pequeño no recibe el fruto de su trabajo, entonces intentamos de que sea una economía justa, solidaria, entonces nos movemos ahí, en ese nexo. Vendemos miel, traemos productos de cooperativas de Catamarca, de Mendoza, triturado de tomate, maní de Catamarca, nueces también de Catamarca, yerba de Misiones. Bueno, y las verduras de los productores de acá, ya sea de Capilla, de San Esteban. Unos producen tomate, otros producen cebolla, papa, de Cruz del Eje. Gente que conocemos, alimento que es seguro, lugares que, a los que nosotros hemos visitado y sabemos cómo trabajan. Así que bueno, esa es nuestra tarea. ¿Y sobre la feria? Y la feria es... O sea, participan hace cuatro años, hace digamos. Cuatro años. Más en estos tiempos, una herramienta muy útil para la sociedad, para los feriantes y para esta economía popular, ¿no es cierto?, y solidaria, que intenta lazos no solamente económicos, sino también lazos de, digamos, de hermandad, de amorosidad. Mira, te están viendo. Sí, hola, madre, ¿cómo estás? Vayan a bañarse y a descansar. Gracias. Nuestra cooperativa está en su mayoría integrada por mujeres, que vemos una salida laboral aparte de este trabajo, de ese nexo, ¿no es cierto? Cuando comenzamos nosotros había, yo creo que éramos, si no fuimos los primeros, fuimos uno de los primeros que empezó a realizar esta tarea acá en la zona. Ahora ya hay otros grupos. La salida laboral es importante también para muchas de esas mujeres, ¿no es cierto? Que tal vez no se llega a un sueldo, pero sí, aparte de tener el placer de realizar esta tarea, nosotros tenemos beneficios económicos también. Y bueno, y con respecto a hacia dónde vamos, hacia dónde va la feria, yo creo que en este momento es muy importante sostener. La economía está muy difícil para los movimientos sociales, este tipo de movimientos que se manejan con la solidaridad, con el compañerismo. Entonces ahora me parece que es un tiempo de sostener. Y bueno, sostenernos unos con los otros. Somos una herramienta importante nosotros como cooperativa para los productores pequeños, porque el productor pequeño, por ejemplo, el que nos trae la papa, la cebolla, son gente grande, de campo, que no tiene tiempo de salir a comercializar su producto. Entonces, nuestra cooperativa es una puerta para ellos. Y a nosotros, como objetivo, ¿qué nos gustaría? Nos gustaría poder habilitar un lugar donde la gente todos los días pueda adquirir esto. Pero bueno, mientras tanto, la feria y el trabajo con pedidos, como hace Mercado Coop, es una salida, ¿no? Es una puerta, la feria es una puerta. Ojalá que podamos, cada uno de los feriantes, cada uno de las organizaciones, entender la importancia de esos espacios de articulación, ¿no es cierto? Que cumplen una función social, es muy importante. Seguimos la caminata por la Feria de Buen Vivir y llegamos a un puesto que dice Del Águila. Una panadería artesanal que arrancó en un barrio en momento de pandemia. Fue buscando a ver qué malabar hacer para poder generar un recurso. Arrancamos con pancito y bueno, fue claro. creciendo, terminamos abriendo un local, estamos dándole comer a mucha gente, contentos generando un producto en lo posible agroecológico. Sin químicos, sin conservantes, sin ningún tipo de nada, pan como hacían nuestros abuelos. Participamos de la feria hace ya 3 años y medio, más o menos, casi 4 años. En un principio no teníamos local y en ese momento con la pandemia han quedado varados muchos viajeros con bicicleta. Entre todos, ayudándonos un poco, era salir a repartir panes casa por casa, yo dedicándome en mi casa con una china chiquitita que era dar vuelta a moldes todo el tiempo y sacar producción y que salgan las bicicletas para donde tuvieran que ir. Así fue. Arrancamos con el local, estamos hace 3 años con un local. Sigue creciendo, sigue habiendo gente que también viene a buscar trabajo y se le puede dar una mano o poder colaborar con algunos eventos también del movimiento social de acá del pueblo. ¿Qué es la Feria para el Buen Vivir para vos, digamos? Para mí es un espacio para compartir. Uno también viene con el puesto y trae todos los productos, pero es más un lugar para disfrutar de relacionarse con la gente de acá, relacionarse con la gente que viene a comprar, formar vínculos, de generar proyectos, de charlar, de reírte, distenderse. Un momento al aire libre, salir un poco de la cocina, claro. Es un poco todo. Tiene eso, la feria es esto, ¿no? Es el compartir. Muy bien. Chiquirito, más adelante. Está bien, lo que haya se agradece. Yo no como tomate, no me trato de no comer, pero está tan lindo que voy a, voy a comer. Y esto está más sabroso porque ya que como un poquito, como más dulce, sí. ¿No? Eso está, lo que pasa es que lo podés administrar, ¿viste? Porque es chiquitito. Claro. Como rico. Digo, está más sabroso este. Rico no. ¿Sí? Este es alucinante. ¿Ah, sí? Sí. Este tiene un poquito más ácido, este es dulce. Y aparte es pulposo, vos lo cortás y es una pulpa. La que no comía tomate. Hacemos mano a mano, artesanía por leche, por verdura. Con un montón de gente tenemos así, sin plata. Está bueno. A poquito vamos tejiendo para que cuando vaya, de verdad no vaya. Buenísimo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, sí. A ustedes. Yo agradezco a la Feria de Buen Vivir de que me permitió, como pequeñísimo productor, poder vender mis productos y tener como un incentivo para seguir sembrando. Y muchas veces sembramos y cuando teníamos la cosecha no sabíamos dónde venderlo, no encontrábamos como un mercado donde ubicar las cosas, porque perdés mucho tiempo, porque vos podés atender particular y bueno, vienen a tu casa, pero te desconecta de la tarea que vos tenés. En cambio acá es un horario que vos le dedicás la atención de la gente y ya se nuclea, ¿no? Es como que la gente que viene acá viene a buscar alimento. Mucha gente me conoce, me compra porque me conoce, sabe que trabajamos orgánico, biodinámico. Y a mí realmente me ha sacado adelante la feria. O sea, yo toda la semana, por lo menos, no, el excedente, más del excedente que tengo, lo puedo repartir en la sociedad, un alimento sano, ¿no? Que nosotros tratamos de hacerlo eso. Así que está bueno. Y después, bueno, el encuentro, ¿no? Acá, el encuentro con otras cosas. Yo trato de no llevarme casi nada a mi casa. Yo lo que me queda así poquito lo regalo a otros productores o lo cambio, lo trueco. Porque ya a mí no me sirve volverme con la acelga, porque ya tengo acelga, pero capaz que el vecino tiene el pan, tiene la miel, el aceite, la garrapiñada. Y si no me dan nada a cambio, no importa, yo doy porque es una forma de empezar, ¿no? Dando, después vuelve, ¿no? Devuelve en algún lado porque a mí la naturaleza me enseña eso, que la abundancia está siempre. ¿Y vos? ¿Con qué llenás tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina.